Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. ¿Qué significa ser pobre hoy en la Argentina? Con ese título, la revista Acción, publicación quincenal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, presenta en su última edición una excelente nota, la nota de tapa, a la cual le vamos a dedicar los próximos minutos. Y comienza diciendo, en su copete, que aunque en nuestro país la pobreza se ha convertido en una condición estructural, su alcance se profundiza en el actual contexto de deterioro social y económico. Lejos de las teorías y los índices, millones de argentinos y argentinas viven situaciones cotidianas marcadas por la precariedad y las carencias. Y dice la nota más adelante que en la Argentina hay más de unas 13 millones de personas pobres. Así lo señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, publicado en diciembre del año pasado. Para el INDEC, la cifra ronda los 11 millones. Tal es el dato que dio a conocer hace tan solo unos meses, tomando como parámetro los ingresos que una familia necesita para comprar un kilo de manzanas o una docena de huevos o aquellas cosas que un grupo de estadistas consideró que son imprescindibles y las hizo formar parte de lo que bautizaron con el nombre de canasta básica. Claro, no es la única forma de medir la pobreza ni de pensarla. UNICEF, por ejemplo, publicó el año pasado un informe donde a partir de un relevamiento realizado entre 2011 y 2012 y los valores obtenidos en la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre de 2015, revela que un 20% de la población infantil en nuestro país no es pobre por ingresos, pero sí por dimensiones no monetarias, como por ejemplo la privación de lo que podría denominarse un ambiente libre de violencia verbal y física. En esa misma dirección, el economista Luis Alberto Beccaria realizó una caracterización histórica de los distintos factores que han intervenido en el crecimiento de la pobreza durante los últimos 40 años. Es de esta forma como, según Beccaria, mientras en la década del 70 la pobreza aumentó por la baja del ingreso, en los 80 fue por una combinación del deterioro salarial y de las condiciones laborales. El trabajo traza un escenario dramático. Del 5% registrado en el periodo inicial, subió a un pico en 2002, donde alcanzó casi a la mitad de la población, y llegó a un 30% en 2006, manteniéndose actualmente en un valor similar. Uno puede definir la pobreza por la imposibilidad de satisfacer determinadas necesidades, pero no es una caracterización completa. Un sujeto social es más que su posición en la distribución de los ingresos, y eso tiene que ver con lo que el sujeto vive, percibe o actúa respecto de su propia situación. Un cuadro muy complejo, por cierto, al que no se lo puede resolver con promesas electorales, como hizo el actual gobierno de la nación, diciendo que va a trabajar en función de la pobreza cero. Hacen falta políticas públicas activas, un Estado presente y, sobre todo, la única forma de resolver definitivamente la existencia de la pobreza es mediante la distribución equitativa de la riqueza. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión en pleno invierno de la República Argentina y del hemisferio sur, en el programa que, como decimos siempre, conducimos con Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form, en el noveno año consecutivo. Y yendo directamente al contenido de la edición de hoy, les contamos, o les recordamos, mejor dicho, que hace un año, el primero de agosto de 2017, Santiago Maldonado desaparecía luego de una violenta represión de la gendarmería en Pulov, en Resistencia Cuyamén, en la provincia de Chubut. Santiago estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros río arriba, de donde había sido visto por última vez. Para hablar del caso, nos visita hoy el doctor Mauricio Rojas, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador elaboraron un informe especial sobre la que se dio en llamar Ley Brisa, a través de la cual se otorgará una reparación económica a los menores de edad cuyas madres fueron víctimas de femicidio. La ley cuenta con media sanción del Senado y, como siempre, como cada sábado, nuestra compañera Ana Grondona nos va a ayudar a ver esta difícil realidad de nuestro país, en este caso, el gobierno y sus Fuerzas Armadas. Débora Infante y Juano Villafañe, con el espectáculo Dos en la Multitud, presentan CD y libro. La semana que viene, en el Centro Cultural de la Cooperación, la presentación del último trabajo de Débora Infante, 17 cicatrices, y del libro de poemas de nuestro querido compañero Villafañe, Públicos y Privados. Hoy, aquí, en Desde la Gente, les daremos un adelanto. Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae una historia en la que el éter y el cooperativismo se funden. Una conjunción como la de esta radio y como la nuestra propia. En este caso se trata de una radio comunitaria, Radio Sur FM 88.3, que es llevada adelante por una cooperativa de trabajo del barrio de Parque Patricios. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Una radio comunitaria no se identifica solo por la potencia de su señal, ni por la frecuencia, ni por la propiedad o no de su licencia. Tampoco se contrapone a la producción de calidad o a la condición de empresa rentable. Son sus objetivos y el carácter social de la emisora los que la definen. Este enunciado identifica a Radio Sur FM 88.3, una emisora comunitaria que nació en septiembre del 2008 en el marco del complejo habitacional Monteagudo de Parque Patricios, un emprendimiento de 326 viviendas construidas de manera cooperativa por familias de un movimiento social. A partir de esa experiencia, un grupo de integrantes del barrio del sur porteño y profesionales de los medios, se plantearon crear un espacio de comunicación alternativo, de unidad del campo popular y de izquierda, con el objetivo de aportar una mirada crítica, buscar respuestas colectivas, además de darle lugar a las experiencias culturales alternativas de la ciudad. Mariano Randazzo es periodista y editor de sonido y reflexiona sobre la identidad y la propuesta del proyecto de Radio Sur. Para nosotros lo comunitario está definido desde la perspectiva de verte en diálogo con otras organizaciones y experiencias políticos culturales de la ciudad. O sea, no somos comunitarios por autoproclamación. Somos comunitarios tanto y en cuanto hay distintos grupos políticos, comunicacionales, culturales que participan de nuestra experiencia. Entonces, la comunidad necesita esta radio para mejorar su calidad de vida comunicacional, para ejercer el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación. Entonces, en la radio, a lo largo de estos 10 años, podemos hablar de que hay programas de sindicatos de todo tipo, grupos políticos vinculados a teatro comunitario, gente en situación de calle que autogestiona un parador y tiene un programa de radio acá, varios programas de grupos migrantes, otras organizaciones sociales, y después, bueno, gente con intereses políticos, comunicacionales. Entonces, somos comunitarios porque efectivamente hay muchos sectores de nuestra comunidad que no encuentran otro lugar donde expresarse que no sea a través de este medio. Dentro de los lineamientos fundacionales de la emisora se estableció como misión transmitir hacia adentro y hacia afuera valores vinculados a la democracia, la participación, la educación, la integración, la equidad, la preocupación por la comunidad y la unidad en la diversidad. Tomando estos conceptos y valores, los integrantes del proyecto decidieron organizarse y gestionar de manera solidaria y constituyeron la Cooperativa de Trabajo Radio Sur, como lo explica Mariano Randazzo, socio fundador y miembro del colectivo de dirección de la emisora. Nosotros entendemos que el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, no se puede cumplir con un patrón ni con el Estado. Respetamos que haya experiencias de medios comerciales, obviamente los Estados tienen que tener sus medios de difusión, pero nosotros entendemos la comunicación desde otro lugar. Entonces, el ser una cooperativa es lo que genuinamente y naturalmente nos sale como organización, porque efectivamente en la práctica somos eso, somos medios donde nadie pone la plata, acá lo que entra se reparte colectivamente, donde las decisiones se toman de manera participativa, donde hay asambleas que sirven, pero también hay áreas de trabajo, también hay distribución de cargos y de roles. Y yo no creo que haya una comunicación cooperativa. Creo que hay una comunicación libre y donde la figura de la cooperativa es como el saco que mejor le cabe, digamos, ¿no? Como muchas veces disputa contra los poderes hegemónicos, y no solo los gubernamentales, sino contra concepciones más profundas, necesita ser libre. En nuestro país, las denominadas radios comunitarias populares o alternativas comenzaron a surgir al calor del restablecimiento democrático que se dio luego de la más cruenta dictadura cívico-militar de la historia. Muchas de las primeras experiencias quedaron en el camino por vulnerabilidad económica y o carencia de sustento legal, pero también por falta de capacitación y poca profesionalización en la producción, realización y emisión de sus contenidos. Quienes trabajan en el proyecto de Radio Sur están convencidos que es necesario formarse y actualizarse permanentemente para llegar a los oyentes con contenidos claros, coherentes, creativos y competitivos, como lo señala Noelia De Paoli, productora y secretaria de la cooperativa. Es una de las claves esto de ser profesionales y que comunitario alternativo popular no es sinónimo de que no hacemos cosas de calidad, es... Por lo menos para mí, desde que entré a la radio, está como súper claro y como que se aborda desde un montón de lugares. Digo, Radio Sur siempre se pensó en formarnos y nunca, por más que... Bueno, yo soy casi licenciada en Ciencias de la Comunicación, tenemos compañeros que vienen desde otros lados, de operadores, locutores, locutoras, además. Digo, no nos quedamos con eso nada más. Seguimos formándonos constantemente y pensando como siempre en el aire y en un plan de formación. Especialmente para quienes militamos la radio, porque más allá de que tenemos que tener otros trabajos aparte de nuestro trabajo en Radio Sur, no estamos en Radio Sur porque no podemos estar en otro medio, estamos en Radio Sur porque elegimos este tipo de comunicación, elegimos esto. Dentro de este marco de profesionalización y generación de contenidos creativos y de calidad, la emisora comunitaria fue premiada en 2 ediciones de la Bienal Internacional de Radio de México. Un espacio que propone poner al aire los debates del conocimiento y la práctica radiofónica y dar a conocer distintas formas de realización del mundo. Para el periodista y realizador sonoro Mariano Randazzo, en los últimos años, en las radios comunitarias y alternativas, no solo se pueden encontrar otros mensajes, otros debates y voces diferentes a las que instalan los medios hegemónicos de comunicación, sino también propuestas culturales, políticas y profesionales altamente superadoras. En el debate de la comunicación comunitaria y el amateurismo, viste que muchas veces fue sinónimo, bueno, eso fue una etapa, nosotros eso lo saldamos al toque, y es más, yo iría por más. Hoy se hace mejor radio en los medios comunitarios de Argentina que en los medios comerciales. ¿Vos querés escuchar ficción? ¿Dónde tenés que ir? A las radios comunitarias. ¿Querés escuchar experimentación radiofónica? Tenés que ir a las radios comunitarias. ¿Querés escuchar otras voces, músicas, literatura, historia, otro marco, digamos, intelectual? Tenés que ir a los medios comunitarios. Hoy la gente de nuestro país, que se está trabajando mucho temas que tienen que ver con el género, el feminismo, esas voces de nuestras radios, hace años que están. Hoy hay debates que llegan a los medios sistémicos que en las radios comunitarias son patrimonio hace muchísimos años. Entonces yo diría al revés, yo creo que cambiaría un poco el sentido de la ecuación y diría que hoy en nuestro país donde mejor se hace radio es en los medios comunitarios, y qué les está pasando a los medios comerciales que durante muchos años fueron también vanguardia en lo que tiene que ver con lo estrictamente del lenguaje radiofónico y que hoy lo han perdido. Fiel a su espíritu autogestivo y cooperativo, Radio Sur se organiza y toma sus decisiones de manera participativa y democrática. En los plenarios, comenta la periodista Noelia De Paoli, se discuten y debaten diferentes cuestiones que van desde lineamientos políticos, proyectos a desarrollar, temáticas y contenidos de programación, funcionamiento de las distintas áreas de trabajo, hasta la organización administrativa. Para pensar un poco más la parte organizacional, tenemos varias instancias. El plenario, que lo hacemos una vez por mes, en el que participamos los y las militantes de la radio. La reunión de cooperativa, que hablamos cuestiones más particulares de lo que es, no sé, los papeles y ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que atañe más a sostener la cooperativa y el tema de los, cómo cubrimos los feriados, cómo cubrimos las vacaciones y demás, cómo hacemos para notizarnos y sostener el aire de la radio. Y después la radio funciona con distintas áreas de trabajo en la que todos los militantes de la radio participamos. Una de las áreas es programación, y ahí se toman las cuestiones de si algún programa o alguien se interesa y quiere sumarse a la programación de la radio, pero también no solo tenemos programas que vienen por interés de hacer aire y llegan a la radio, sino también hay ciertos programas que nacen a partir de las necesidades que planteamos en los distintos momentos del colectivo de la radio, como producción propia de la radio. Con un transmisor de 10.000 kilowatts, Radio Sur es una de las FM comunitarias más potentes de la Argentina. Hace 10 años, cuando se fundó, su onda llegaba a toda la ciudad de Buenos Aires. Pero la falta de control del Estado, que permitió que los grandes medios de la metrópoli aumentaran su potencia sin control, llevó a que el alcance territorial de Radio Sur se redujera a menos de la mitad. Con una programación de producción propia, coproducción y de realización externa, la FM 88.3 se plantea como una unidad en la diversidad. Para Radio Sur, el debate genuino de ideas y de acciones facilita el crecimiento y permite encontrar respuestas concretas a los problemas cotidianos de la comunidad. Tratamos de construir una audiencia que esté despierta políticamente, en el sentido de no solo enterarse qué es lo que pasa desde una perspectiva por ahí contrahegemónica, no solo entender por qué pasa lo que pasa, digamos, entender, bueno, por qué llegamos hasta acá, por qué los modelos económicos trabajan esto, qué es, pues no solo entender eso, sino también una radio que se procure desde el aire tratar de juntos destrabar a ver cómo se resuelve esto. No solo dar respuestas, buscarlas, porque yo no sé si tenemos las respuestas. Reconociéndose como una propuesta político-comunicacional alternativa, la cooperativa del barrio Monteagudo de Parque Patricios tiene como visión, entre otras cosas, promover los derechos de comunicación e información y poner el acento en los debates y las transformaciones que interpelan al sexismo, al racismo y a los discursos del poder hegemónico y sistémico en general. Activos militantes por la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, los cooperativistas, las cooperativistas continúan reclamando ante el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, entre otras cosas, por la apertura de los concursos para el otorgamiento de licencias radiofónicas a medios de comunicación sin fines de lucro, es decir, por su legalización. Para saber más sobre la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Radio Sur, no hay más que ingresar a, tome nota, www.radiosur.com.ar o a su página de Facebook, nuevamente tome nota, Radio Sur FM 88.3. Y por supuesto, sintonizando el 88.3 de la frecuencia modulada. Altamente recomendable, no deje de escuchar Radio Sur FM 88.3. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El próximo martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, se presenta el libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, del periodista Sebastián Premici. En el marco de las actividades, al cumplirse un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, se presenta esta investigación periodística que realizó Premici junto a una radiografía laboral que permita contextualizar la situación económica y política en la Patagonia. Serán panelistas el propio autor, Sebastián Premici, Horacio Pietragala y Elizabeth Gómez Alcorta, coordinados por Ernesto Matos, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, presentación del libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, del periodista Sebastián Premici, con entrada libre y gratuita el próximo martes 31 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar. Acá está su compra. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Mujer morena de la tierra, tu color desató la furia, el desamparo y a golpes tu silencio fundó. Dos voces representadas por la canción y la poesía se encuentran en el centro de un escenario. Cada uno con su voz expresa su oficio. La poesía tiende a fugarse por los márgenes. La canción se concentra en el centro mismo de la escena. La poesía recorre todo el escenario para llegar a un ensamble con la propia canción. Poeta de labores, tu lucha violeta de paz, tapiz de luna en el cielo, dame tu libertad. Las voces son las de Débora Infante y la de Juano Villafañe, que se unen en un recital poético único que transita la poesía desde su centro a la periferia, desde el poema escrito a la palabra dicha. Último aprendizaje. Con mi padre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi madre, que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín, y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo. Pero ya nadie levanta el jardín con las manos, solo se desea la entrega y se ofrece su fondo. Nadie levanta un jardín, por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Es imposible levantar un jardín. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera, y uno espera levantarla de nuevo. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Dos en la multitud, así llamaron Infante y Villafañe al espectáculo que propone un ensamble de la poesía y la canción en el centro de un escenario. Dos artistas que han dejado la multitud de la calle para encontrarse con el público. Débora Infante y Juano Villafañe, dicen, se conocieron en el centro de un poema. Sus sonidos y estéticas eligieron reunirse en torno a la palabra y la canción. Los versos de Públicos y Privados, de Villafañe, se ensamblaron con lo particular y lo universal de las canciones de Infante. los destinos poéticos de ambos se unen en una celebración que se llevará a cabo el próximo martes 31 de julio a las 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos la invitación. Débora Infante y Juano Villafañe presentan el CD 17 cicatrices y el libro Públicos y Privados. El próximo martes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Cerramos este bloque con Capitanes del Paraná. A orillitas del Paraná, barroso paisaje paseño, se alzan los capitanes, anzuelo guacho y guerrero, Lalito, Luciano y el Poli, de brincos vuelan al cielo. Si amanece de vez en vez, ahí cerquita de ellos, Curicito canta el río, aquel que de peces te alaja, capitanes del Paraná. La invisible te abraza. ¡Ahí va! Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. El gobierno de la Alianza Cambiemos lentamente va haciendo agua por los cuatro costados. Parece que la tormenta de la que tanto habla el presidente está haciendo estragos. Sí, a punto tal que el desguace de los medios públicos con Telam a la cabeza, lejos de agotarse y extinguirse en el tiempo, como pretende el gobierno, va creciendo en apoyo a los 350 trabajadores despedidos. Hoy, entre las 2 de la tarde y las 8 de la noche, se realizará el festival gratuito Músicos por Telam, en la Avenida Belgrano y Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participarán del festival Alfredo Tape Rubín, Mariana Bianchini, Ariel Prat, Club Artístico Libertad, Willy Crook, Javier Malosetti Trío, La Perra que los Parió, Me Darás Mil Hijos, Andrea Álvarez y Acorazado Potemkin. Reiteramos entonces, Músicos por Telam, hoy desde las 2 de la tarde en las puertas de Telam, Belgrano y Defensa. Desde la gente, pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Vamos a compartir los títulos, algunos extractos de las publicaciones que recibimos todas las semanas. Yo tengo a la vista, Liliana, la revista Identidad Cooperativa, una excelente publicación de FEDECOBA, la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, que preside nuestro querido amigo Ariel Huarco, que, como debería saber todo el mundo, es el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. En este número hay varios títulos importantes. El principal se refiere a los 40 años que celebra FEDECOBA, esta federación hermana, y se van a dedicar, en un encuentro muy importante a realizarse en Mar del Plata, a las tecnologías de la información y la comunicación, innovación e infraestructura. De toda la revista, que tiene mucho para leer, elegimos, como es habitual, el editorial, que lleva por título Las cooperativas somos economía con raíces. Lo firma, por supuesto, Ariel Huarco. Compartimos algunos párrafos. Comienza diciendo: la globalización económica y la crisis ambiental exponen a nuestras comunidades a una gran vulnerabilidad. Movimientos financieros que difícilmente podemos prever tienen un enorme impacto en nuestras economías, provocando inflación, endeudamiento insostenible, fuga de capitales y tantas dificultades que afectan a nuestras empresas sociales en general y a los asociados en particular. Si bien parecen temas lejanos a las posibilidades y alcances de nuestras cooperativas locales, tienen un hondo impacto en nuestras comunidades. Nos sentimos solos y desamparados frente a problemas que están fuera de nuestra escala, y a menudo con instituciones políticas y económicas que terminan siendo ajenas a nuestras urgencias y necesidades locales. Y dice más adelante que quienes nos dedicamos al trabajo en el ámbito rural somos conscientes de la importancia de cuidar el suelo. Y todos sabemos que un suelo cuidado es un suelo que permite afianzar las raíces de los cultivos, raíces que le dan textura, que permiten que se desarrollen los procesos que sostienen la vida, que le dan firmeza frente a los factores que la erosionan. Con las cooperativas pasa lo mismo, dice Ariel Huarco. Se trata de tener instituciones con raíces en el territorio. Es una expresión realmente muy clara, muy didáctica, del sentido profundo de la acción cooperativa. Muy bien. Bueno, vos sabés, Edgardo, que por estos días circuló un WhatsApp que decía que por favor no consumir ni carne ni embutidos del frigorífico Cabildo, que, como sabemos, pertenece a la cooperativa obrera, porque decía que acababan de mandar los resultados del Hospital Pena y del Malbrán, del Instituto Malbrán, donde daba positivo para E. coli y toxina giga, es decir, síndrome urémico hemolítico, y que había que hacer una cadena. Sobre este comunicado que circuló por WhatsApp, la cooperativa obrera publicó en su página web lo siguiente: falso mensaje contra la cooperativa obrera. En relación con un mensaje que está circulando por redes sociales haciendo mención a un supuesto análisis positivo de Escherichia coli en carnes y embutidos del frigorífico Cabildo, la cooperativa obrera comunica que dicha información es absolutamente falsa y su objetivo es desprestigiar a la empresa y confundir a los consumidores. La cooperativa obrera recuerda que el frigorífico Cabildo trabaja con maquinaria e instalaciones modernas para asegurar la calidad y conservación de los alimentos que procesa, además de realizar controles internos de procesos y productos, los que son debidamente supervisados por la Autoridad Sanitaria Nacional, quien paralelamente inspecciona a sus proveedores de materias primas. Me gustaría saber quién es o quiénes son los que hicieron circular esos datos falsos, porque alguien beneficia afectar a la cooperativa obrera, que es una competencia enorme, claro, basada en la economía solidaria, de algunos supermercados concentrados, algunos que tienen parentesco con altos funcionarios públicos. Así es. Se lo dejo para que lo piense. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. El informe meteorológico que nos transmite el gobierno de la nación a través del presidente y de algunos de sus principales ministros indica tormenta. Pero por estos últimos días, además de este clima tormentoso, hemos tenido una especie de cataclismo. Y me refiero a una disposición anunciada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por la cual las Fuerzas Armadas volverían, lo digo así en potencial, a ocuparse de la seguridad interior. Gran tema, Ana Grondona, como para reflexionar y bueno, transmitir nuestro mensaje a nuestros miles y miles de oyentes en la Argentina y sus alrededores. Bueno, buenas, ¿cómo están todos y todas? Sí, entre las distintas novedades que nos trajo esta semana está este decreto que va atrás con distintos consensos que se habían logrado en la Argentina y que nos deja mucha tela para cortar. Por un lado, el modo de presentación de la iniciativa me parece que amerita alguna reflexión. Se insistió mucho en esto de que simplemente iba atrás con un decreto del 2006, el decreto 727, que efectivamente regulaba el papel de las Fuerzas Armadas y reforzaba esta directiva, que es una directiva consensuada desde el regreso a la democracia en la Argentina, de separar a las Fuerzas Armadas de toda injerencia en la seguridad interior. Pero se insistió mucho en que aquello que se estaba revisando era el decreto que llamaron de Nilda Garré, ¿no? Y esto lo remarco porque es como si a través de esta señalización, de esta particularización, pudiera evitarse un debate mayor, que es justamente revisar una política de las pocas políticas de Estado que se ha dado la Argentina en el último tiempo. Entonces, en primer lugar, ese señalamiento, muy rápidamente de distintos sectores que incluyeron manifestaciones callejeras de distinto tipo, hubo indicaciones de que esto resulta muy problemático, porque no se trata tan solo de este decreto, sino, como decía, de un consenso que tiene leyes en el 88, por ejemplo, digamos, pero que es una articulación normativa, pero también un acuerdo cultural respecto de que esto conviene separarlo y avanzar en un sentido contrario sin dar un debate en el Congreso es cuanto menos polémico. Eso como presentación. Por otro lado, más recientemente, América Latina ha sido testigo de este tipo de políticas, ¿no? De la intromisión de las Fuerzas Armadas en aspectos que tienen que ver con la seguridad interior. Y los casos no han sido para nada ejemplares, sino todo lo contrario. Claro. Si pensamos en Colombia, México. En México, claro. Donde el resultado es directamente desastroso. Y más recientemente en Brasil, donde tampoco el resultado es nada bueno. En este sentido, son directivas que tienen que ver con toda la región, que, como alguna vez dijimos, tienen que ver con también disposiciones del Comando Sur, con esta construcción de los nuevos enemigos, que en América Latina no son exactamente nuevos, ¿no? Digamos, esta cuestión de los enemigos internos nosotros la conocemos y tiene las peores resonancias en la Argentina. Recordemos que es a partir de la doctrina de seguridad nacional que las Fuerzas Armadas se vuelcan a la cuestión interna con esta mirada de que hay un peligro ideológico insurreccional que hacía necesario pasar a modalidades muy poco legítimas y legales de represión de esa amenaza interna. Digo, esas eran las viejas amenazas internas, ahora están un poco remozadas y tienen nuevos nombres. Una es el de la cuestión del narcotráfico, que es el que mejor prensa tiene, porque uno dice, esto es para combatir el narcotráfico, es muy difícil oponerse. Y otra es la cuestión del terrorismo, que me parece que tenemos que tomar muy particular cautela en nuestro caso, porque la Argentina está bastante lejos, a pesar de algunas cuestiones que se siguen diciendo sobre la triple frontera, está muy lejos de lo que son los principales conflictos alrededor del terrorismo en el mundo, digamos, que son las hipótesis de conflicto en el Medio Oriente, etcétera. Pero sin embargo, en los últimos años hay una nueva forma de construir la amenaza del terrorismo en la Argentina que tiene que ver con los mapuches. Así es, el RAM, el ejército de los mapuches, entre paréntesis, Ana, de un tiempo a esta parte no se habla más del RAM, ni siquiera Patricia Bullrich lo menciona. Tal cual, y me parece que eso nos tiene que llevar a cierta reflexión, a cierta cautela, porque ahí sí hay una construcción que nos puede que puede ser muy peligrosa en de un modo muy inmediato, ¿no? Esta construcción de sea la figura de la RAM, que ahora está un poco en desuso, pero yo diría, recordemos que la semana pasada salió Macri en los medios nacionales a decir que los mapuches no podían ponerse por sobre la ley, hablando de la toma de tierras, que hace pocas horas Patricia Bullrich hizo una serie de comentarios muy desafortunados, entre ellos algunos que hacían una equivalencia entre Santiago Maldonado y Hugo Moyano, a propósito de que se trataba de formas de hacer política que utilizaban la extorsión, lo cual inmediatamente las pone en un lugar de ilegalidad. Y me parece que no es una serie cualquiera la que construyó Patricia Bullrich articulando estas dos figuras, más allá, digamos, de lo desagradable de escuchar tal afirmación sobre Santiago Maldonado a pocas horas de que se cumpla un aniversario de su muerte. En este sentido, me parece que hay algunas cuestiones del saber popular que siguen estando vigentes, como una que siempre se repite: el ajuste no pasa sin represión. En ese sentido, me parece que la noticia de esta superposición entre las fuerzas, el intento de superponer la acción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, es muy riesgosa, y no podemos separarla de este acontecimiento del G20 y estas múltiples visitas que hemos tenido, que lo que parecen sostener es que el camino va a ser el camino del ajuste, de avanzar en políticas neoliberales que generan más exclusión, que generan más protesta social. Así que bueno, esperaremos y ojalá que finalmente este camino tenga que ser revertido. Me parece oportuno, Ana, terminar este comentario tuyo, excelente como siempre, con el último párrafo de la declaración, del comunicado de prensa que emitió el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, al que le puso por título "Una amenaza a la democracia", refiriéndose a este decreto del presidente, y dice: la sociedad argentina tuvo un pronunciamiento categórico tras el juicio histórico a los responsables materiales del terrorismo de Estado, expresado en dos palabras que hoy vuelven a resonar con estridencia: nunca más. Y así lo deseamos. Bueno, Ana, seguiremos analizando la compleja, tormentosa realidad argentina en el encuentro de la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Y si de las abuelas estamos hablando, busque papel y lápiz para agendar para el próximo domingo 5 de agosto, que en el marco de las 4 décadas con Abuelas se llevará a cabo un festival musical en Tigre. Las abuelas de Plaza de Mayo dicen que aún hay cientos de hombres y mujeres que viven con su identidad cambiada. Pueden estar en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier provincia, en cualquier país. Por eso, el 5 de agosto, a partir de las 11 horas, en el playón de TVA, llegamos a Tigre con un montón de músicas y músicos, amigos, amigas, para encontrarlos. 5 de agosto a las 11, en el playón de TVA de Tigre, Festival de Música de las Abuelas de Plaza de Mayo. 1, 2, 1, 2, 3, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro espacio, a Visión de Géneros, como siempre, como cada sábado acá, en Desde la Gente. Hoy queríamos hablarte sobre la Ley Brisa. El pasado 5 de julio, por unanimidad y con 203 votos afirmativos, diputados dio la sanción que faltaba al proyecto que establece una reparación económica mensual para hijos e hijas cuyas madres hayan sido asesinadas víctimas de femicidios. Esta iniciativa lleva el nombre de Ley Brisa. Para recordar el caso de Brisa Barrio Nuevo, una nena de 3 años que hoy vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de 7 años. Su madre, Dayana Barrio Nuevo, tenía 24 años, fue asesinada a golpes y su cuerpo arrojado a un río dentro de una bolsa. Para cubrirse y para obtener impunidad, el femicida Iván Rodríguez, de 26 años, marido de la víctima, dijo que ella había abandonado el hogar y se había fugado con un amante. Pero el cuerpo fue encontrado de casualidad y el hombre fue detenido. Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrio Nuevo, quien además es madre de 3 hijos. Compartimos los testimonios de Cintia y Osvaldo, hermana y papá de Dayana Barrio Nuevo. Yo cuando me enteré lloraba, primero porque obviamente me hace falta a mí, no solamente a mí, a los chicos, tantos nenes que hay que le hace falta y cada día que se ve más. Contento, bueno, a pesar de todo, que lo que me he pasado, contento. Conocemos otros casos y conocemos el sufrimiento que hay de los chicos. A nosotros no nos contaron, nosotros lo vivimos. Y por otro lado lloraba porque lo más importante, mi sobrino no lo tienen, que es mi hermana. Pero bueno, gracias a Dios, y yo sé que ella lo ilumina para que esto se concrete muy, muy rápido, para que todos los chicos puedan, qué sé yo, alimentarse, comprarse las cositas que le haga falta día a día, ¿no? Según un informe de la Casa del Encuentro, que además fue impulsora de la ley, desde 2009, en Argentina, hubo 2.384 femicidios, mientras que 2.919 hijas e hijos, el 63% de los cuales eran menores de edad, quedaron sin madre. La campaña por la ley estuvo encabezada por Natalia Oreiro. En Argentina, cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Por esta causa, en los últimos 9 años, 2.919 hijas e hijos se quedaron sin mamá. Más del 63% son menores de edad. Es imprescindible que estas hijas e hijos, víctimas colaterales del femicidio, obtengan una reparación económica que les permita acceder a una asistencia integral. Alza la voz. Apoyá la Ley Brisa. Para conocer los detalles de la ley, su implementación, de qué se trata, escuchamos la voz de Andrea Rossetti, que es la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y un proyecto que impulsó la Casa del Encuentro, que seguramente la gente recuerda, porque la Casa del Encuentro es quien hace justamente esta sistematización de la cantidad de femicidios en nuestro país, ¿no? Y bueno, la acompañaron a Casa del Encuentro otras organizaciones con la idea de algo que me parece que es imprescindible en el Estado, que es reparar daños, ¿no? En este caso, de lo que se llama víctimas colaterales, hay quienes discuten este término, pero bueno, es decir, aquellas personas que son víctimas de ese delito original que sería el femicidio o bien el asesinato de una mujer por su condición de mujer. En este caso, lo que hizo la Casa del Encuentro es relevar qué pasaba con esos hijos, niños, niñas y adolescentes que quedaban sin su madre. Y desde 2009 hasta acá se contabilizaron 2.900 hijos e hijas que quedaron sin su mamá. Y el 64% de esos chicos y chicas menores de edad. Esta ley lo que va a hacer es otorgarles un importe de, es una jubilación mínima, estamos hablando de 8.000 pesos, que en la reglamentación, algunas cosas no quedaron claras porque estaba por caer el proyecto, entonces, bueno, hay que trabajar, hubo un consenso entre los bloques para trabajar hacia adelante en la reglamentación, algunas cuestiones que quedaron ahí medio desprolijas, pero fundamentalmente tiene que ver con a partir de cuándo empieza a correr. La idea es que empiece a correr esa reparación a partir del momento en que empieza el proceso judicial con el femicida en la justicia. La ley Brisa es una buena noticia porque es el Estado reparando. Y es reparación porque se entiende que es el Estado el responsable de garantizar salud, educación, alimentación y una vida digna. La norma también prevé la atención integral y la cobertura de salud para atender a todas las necesidades físicas y psíquicas de sus beneficiarios o beneficiarias, que deben ser contenidas por el Estado. A no olvidarse que en la Argentina una mujer es asesinada cada 30 horas. Nos vamos despidiendo de nuestra columna de Visión de Géneros. Desde la Gente sigue. Nosotros hemos elegido un tema musical, en este caso de una banda cubana, Orillas. El tema se llama Mujer. Preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Siglos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Abusos sexuales, explotación de edades, corrupciones sociales, criminales. Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero una victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todas luchen por lo amado, reivindicando a la mujer, progreso, aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho. Te digo de hecho, cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho. La guerra estará triunfada. Only you want respect. por mí serás premiada. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Tal como anunciamos en el inicio de nuestro programa de hoy, nos visita el abogado Mauricio Rojas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La PDH es querellante en el caso de desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Ahora, según la versión oficial, nada habría para investigar, ya que Santiago murió ahogado. ¿Es así, doctor? Bueno, ese es un tema candente porque justamente hay voces muy interesadas en plantear que esto fue simplemente un ahogamiento y asunto terminado. En realidad, cuando el primero de agosto hace una irrupción muy violenta y muy feroz Gendarmería, lo hace sin orden del juez. Gendarmería estaba con una orden bajo este otranto que era de mantener liberada la Ruta 40. La única instrucción que tenía Gendarmería era tener el control y la liberación de la Ruta 40, no así ingresar a la Pulov. Y lo que hace Gendarmería el 1 de agosto a las 12 del mediodía es ingresar violentamente, sin orden del juez, al Pulov, de una manera muy violenta, con balas, con una balacera, y en esa persecución desaparece Santiago Maldonado. Recordemos que Gendarmería, de las 12 a las 17 horas, el lugar permanece acordonado por Gendarmería, no se le permite el acceso ni a la prensa, ni se le permite el acceso a los derechos humanos, que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos tiene un grupo de gente que trabaja en la zona y que inmediatamente, a sabiendas de que estaba ocurriendo la represión de Gendarmería, se presentan en la tranquera del pull-off y desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde Gendarmería hizo prácticamente una zona liberada, el lugar donde no había posibilidades de saber qué es lo que estaba pasando. Y luego de las 17 horas, cuando Gendarmería se retira y pueden tener acceso los organismos de derechos humanos, específicamente la PDH, se le informa que luego del operativo faltaba, que en ese momento no se lo conocía como Santiago, solamente bajo el nombre del Brujo, y que faltaba una persona que los mapuches decían que se llamaba el Brujo y que lo conocían con ese nombre. Y a partir de ahí, le voy contando cómo es un poco la cronología de los hechos, perfecto, ¿no? A las 19 horas se presenta el defensor oficial. El defensor oficial es Machado, defensor público. Se presenta en el pull-off justamente porque se le había informado que hubo una represión muy fuerte de Gendarmería, donde había niños. Levanta un acta a las 19 horas y en ese acta también toma en cuenta de que había una denuncia, de que había un manifestante, una persona que había sido, que había desaparecido y que no se encontraba, que había, que decían quienes estaban en el pull-off que la persona se encontraba y que luego de irse a gendarmería la persona no se encontraba. Esa era la situación con el cual empieza a plantearse el tema de Santiago Maldonado. Ese fue, es el cómo se abre la investigación y cómo empieza este tema, ¿no? Ese día, en agosto, primero de agosto, ¿verdad? Santiago Maldonado formaba parte de una expresión, de un reclamo por la situación de Jones Walla, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la situación de la comunidad mapuche, del pueblo mapuche, bueno, en la región. Justamente porque yo me detengo a contar un poco la cronología de ese día, porque es muy importante. Porque el corte de ruta se estaba haciendo justamente porque la comunidad mapuche protestaba por la detención de Facundo Jones Walla, al cual se había sumado Santiago Maldonado. Ese proceso que se dio de represión el 1 de agosto no fue casual. Se había dado anteriormente una serie de hechos de gendarmería donde habían amedrentado, habían hostigado a la comunidad mapuche. En enero habían entrado de una manera muy violenta, con gente herida. Se había dado todas esas situaciones. Y es muy importante tener esto porque en realidad, para nosotros como APDH, el punto de partida de la posible comisión de un delito arranca justamente en este elemento, que es la represión de gendarmería, que para nosotros es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la gendarmería ingresa, hace una violación de domicilio de la comunidad del Pull-off sin orden del juez. Y además ellos plantean flagrancia como elemento. Desde la cuestión estrictamente jurídica, la flagrancia está permitida en el Código Procesal Penal, pero establece la flagrancia, para entender qué es la flagrancia, es lo que la gente conoce como encontraron a la persona cometiendo un delito infraganti. Exacto. Eso requiere dos elementos jurídicos, porque en realidad nuestro derecho penal y nuestra Constitución establece que nadie puede ser aprehendido ni detenido sin orden del juez. Esa es la regla general de nuestra Constitución. Entonces el Código establece determinadas circunstancias donde las fuerzas de seguridad pueden poner la mano en la persona, pero bajo ciertas circunstancias, porque si nosotros no tuviéramos eso, estaríamos en otro tipo de estado, no sería un estado de derecho. Indefensión absoluta. Una indefensión total. Si la fuerza de seguridad puede agarrar a cualquiera por la calle y detenerlo, aprenderlo, simplemente por la cara o por lo que sea, estaríamos en otro tipo de estado. Nuestro estado de derecho, por suerte, después la democracia, está claro cuáles son las formas en que se puede aprender. Y tiene que haber dos requisitos, y esto específicamente, que tiene que haber una inmediatez, es decir, el funcionario que aprende no lo puede hacer 24 horas después de la comisión del delito. Y además tiene que haber urgencia, es decir, el funcionario público tiene que decir, si yo no pongo la mano en este delincuente, se me va y se me pierde. Claro. Ahora, esas dos condiciones no existían para que sea flagrancia. ¿Por qué? Porque estaban bajo, primero, estaban hace 24 horas antes en el lugar, gendarmería, en ruta 40. Y además de eso, estaban bajo la orden de un juez federal. Por lo tanto, lo mínimo que tendrían que haber hecho es preguntarle al juez federal y pedirle la orden para entrar en persecución y hacer la violación de domicilio y entrar a los tiros al pull-off. Entonces, si esa represión es ilegal, el resultado de una represión ilegal para nuestro ordenamiento jurídico es un homicidio agravado. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Porque hay un nexo causal, el resultado de la muerte de esa persona es producto de un abuso de autoridad, el despliegue ilegal del aparato represivo del Estado que tiene como consecuencia la muerte de una persona. Otro elemento más. El 31 de julio se reúne el comando patagónico en Bariloche con el señor Nocetti a la cabeza. El señor Nocetti informando a través de programas de radio que había que actuar con flagrancia. Es decir, le estaba diciendo hacia abajo que había que utilizar los resquicios del Código Procesal Penal que permiten actuar sin orden judicial. Es decir, le estaba diciendo a sus subordinados hacia abajo que había una posibilidad para que el aparato represivo del Estado pueda actuar sin control judicial. No es detalle menor. No, para nada. No es detalle menor. Entonces, nosotros queremos saber qué se habló el 31 de julio. Hay un cerco informativo de qué se pasó. Hay cierta información. La tuvimos, por ejemplo, el ministro de Seguridad de Chubut, Pablo Durán. Fue interpelado por la legislatura de Chubut. Él en la legislatura dice, Nocetti estaba... Nocetti dijo que él estaba a cargo de los operativos, por lo menos eso es lo que se trasluce de la transcripción de la interpelación. Pero bueno, todavía nos parece que todavía hay que preguntar mucho más qué pasó ese 31 de julio, ¿no? Además, se creó el relato de la amenaza inminente del grupo RAM, que era un grupo armado hasta los dientes, según se dijo por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Cómo para justificar de alguna manera? Claro, lo que pasa represiva? Es que sí, a ver, porque esto es una línea investigativa que nosotros planteamos. Si no hubo flagrancia y fue un asalto premeditado, yo tengo que investigar el asalto premeditado. Entonces yo tengo que analizar qué pasó el 31 de julio, qué dijo Nocetti, por qué Nocetti alentaba hacia abajo que había que utilizar los resquicios del código procesal para actuar. Por si eso fuera poco, lamentablemente, hay otro caso que es el de Rafael Nahuel, que lisa y llanamente todo indicaría que fue asesinado. En este caso, la PDH también es querellante, ¿verdad? Bueno, en el caso de Rafael Nahuel, justamente ahí es un tema interesante para ver, porque lo de Rafael Nahuel lo que demuestra, todo esto que yo estoy planteando, hay que analizarlo en un contexto general. Entonces hay que ver si esta supuesta flagrancia, que es el argumento, porque en realidad Gendarmería y el Ministerio de Seguridad plantea una hipótesis, dice, se ahogó, el operativo es legal, no hay nada que discutir, asunto terminado. Y nosotros decimos que no, porque si uno analiza todo un contexto, se da cuenta que no, aparte no había orden del juez, no existe el requisito de flagrancia, todo eso. Y además hubo una seguidilla de actos que hacen presumir que Gendarmería deliberadamente ha generado un plan de persecución muy fuerte y de represión contra los mapuches. Y en ese plan de persecución, la criminalización, la construcción del enemigo interno, porque había que construir un enemigo para el cual justificar por qué yo lo reprimo. Y en eso lo de Rafael Nahuel es muy sintomático. En el caso de, por ejemplo, y después vemos que hay una permanentemente muy, muy difícil avanzar. Por ejemplo, la PDH se presentó como querella. Sin embargo, el juez todavía no resolvió la aceptación como querella. O sea, está presentada la PDH, pero procesalmente el juez Villanueva no ha resuelto la aceptación. Y no es un dato menor, porque al no aceptarnos, recordemos que hay una persona que fue indagada y que hay que resolverle la situación procesal. En realidad fue indagada, Pintos, fue indagado. El juez tiene que un plazo, que normalmente ya está pasado, porque son los 10 días, dice el Código Procesal, que tiene que dictarle el procesamiento. No ha resuelto su situación procesal y eventualmente la PDH, al ser querella, podría oponerse a la situación judicial que plantea el juez. Al no resolver esta situación, al no darnos calidad todavía de querella, nosotros no podemos intervenir, no podemos apelar esa decisión del juez. Doctor, en su minucioso y excelente informe que nos acaba de brindar, hizo referencia a la creación del enemigo interno. Y esto nos lleva inevitablemente al decreto que acaba de firmar el presidente de la Nación, por el cual se dispone que las Fuerzas Armadas participen también en seguridad interior. Es decir, nos apartamos por un instante del caso Maldonado puntualmente, pero vamos a un tema que es de extrema preocupación para la sociedad democrática y sobre el cual seguramente la PDH tiene posición tomada. No, obviamente que estamos en contra, pero Este es un tema, a veces las cosas hay que discutirlas de, primero desde lo básico, o sea, poniéndonos en una posición de que, bueno, uno no piensa en intenciones ulteriores. Supongamos que nos ponemos realmente, no hay ninguna intención ulterior y realmente analizamos el discurso del gobierno que dice vamos a combatir el narcotráfico. La realidad es que esto no funcionó en Colombia, no funcionó en México, todo lo contrario. Los narcos generales de Colombia y los narcos generales de México lo que demostró es que es ineficaz. Además, las Fuerzas Armadas no están preparadas para este tipo de situaciones. Entonces, hasta si uno tuviera un poco de compasión diciendo, bueno, realmente vamos a analizarlo, no hay una intención ulterior detrás de esto, es ineficaz, desde lo lógico no tiene resistencia. Esa era una primera lectura, ¿no? Es decir, la ineficacia como medida. Y después lo peligroso porque son 40 años que la democracia más o menos había logrado cerrar esto, lo que habían sido el famoso partido militar, y volver otra vez a sacar a los militares a la calle, bajo cualquier argumento, le ha costado mucho a este país y a la sociedad. Por eso es muy peligroso, absolutamente peligroso, y la democracia había logrado un consenso para que esto no ocurriera. Esto ha sido tirado por la borda. Y después hay otro tema mucho más importante, que es el tema de que ya lo veíamos venir con el tema de los mapuches, que es la construcción del enemigo interno y la famosa idea, una recreación de la doctrina de seguridad nacional. Exactamente. Porque, por ejemplo, algo aberrante, que fue la sentencia que da la Sala 3 de Casación en el fallo por la excarcelación de Fausto y Lautaro, recuerdo que son los chicos que traen a Rafa, sí, a Rafael Nahuel, lo bajan de la montaña con el cadáver. Ellos son perseguidos por el sistema judicial y en un fallo vergonzoso, que encabeza el doctor Rigi, habla de fuerza beligerante a los mapuches. O sea, los pone en una situación cuasi de insurreccional, o sea, recreando el viejo discurso de la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno. Y si a esa dinámica ahora le agregamos que hay que sacar a los militares a la calle, es como estamos en una avanzada muy fuerte y muy peligrosa. Muy peligrosa, indudablemente, por eso tuvo lugar la marcha del jueves último, convocada por los organismos de derechos humanos, incluyendo, por supuesto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Doctor, usted fue clarísimo y seguramente más adelante volveremos a invitarlo, porque el caso de Santiago Maldonado sigue vigente. Bueno, le agradezco mucho, muy amable, hasta luego. Recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con el doctor Mauricio Rojas, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. La muestra 29 en lucha, defensa e imaginación de la educación pública reúne una multiplicidad de materiales visuales y gráficos que tienen por objeto aportar a las acciones de resistencia que llevan adelante los profesorados y los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires, con sus comunidades educativas, con los docentes y con los estudiantes, después del anuncio de la creación de la UNICABA. La propuesta de la muestra colectiva, de un collage a muchas voces, incluye fotografías, afiches, stencils, grabados, guardapolvos, banderas y distintos dispositivos que manifiestan un proceso de lucha que se viene dando en las calles, en las instituciones y también en la legislatura de la ciudad, demostrando, ni más ni menos, que una vez más la educación se expresa como territorio en disputa. Los colectivos movilizados muestran no solo la oposición a una propuesta oficial reduccionista y poco fundada, sino también la búsqueda propia de repensar e imaginar una formación docente emancipadora. La muestra, organizada por el Departamento de Ideas Visuales y el de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Raúl Loza del Centro Cultural Avenida Corrientes, 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. El próximo lunes a las 19, la poesía dice presente en el Centro Cultural de la Cooperación. Alejo Steinberg, Mariana Finocchietto, Mónica Rosenblum y Oscar Steinberg, junto a la música de Román Lacruz. Las raras circunstancias, la poesía en el Centro Cultural, organizado por el espacio J.L. Ortiz. Este lunes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Desde la gente. Desde la gente. Memoria. Vamos empezando a despedirnos y empecemos con esta canción por Santiago Maldonado de los pueblos originarios. Hace casi un año, el 1 de agosto, empezó como un rumor primero y como una certeza después. En el sur, en una protesta, hay un desaparecido. Otra vez en la Argentina, con la historia que las desapariciones tienen en el entramado social, después de aquellos 30.000, después del nunca más, después de Jorge Julio López, se hablaba de un nuevo desaparecido. El reclamo de sus familiares, de sus amigos, de argentinas y argentinos, comenzó a hacerse sentir en las calles a los pocos días. Replicó al mes y a los 2 meses de esa desaparición. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Pasó agosto de 2017. Pasó septiembre. Pasaron 15 días de octubre. 16. Y al día 17 apareció el cuerpo en el río. Apareció Santiago. Sí, muerto. La desaparición se convirtió en muerte. Y la leyenda, aparición con vida, cambió a el Estado es responsable. ¿Dónde está mi hermano Santi? Digan quién se lo llevó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fue la gendarmería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces devuélvanlo. El estado de la causa, por ejemplo, si yo te dijera que desde que en los últimos 8 meses no avanzamos nada, diría, uy, parece que estoy exagerando. Pero en realidad no pasó nada. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. O sea, desde el 1 de noviembre que nosotros le pedimos al juez que empezara, necesitábamos un grupo de expertos independientes para que investigara, porque la investigación... Nosotros considerábamos que estaba en peligro, porque está el Estado de por medio, y el Estado no hace nada, sino todo lo que hace es encubrir y todo lo que vino pasando, porque te puedo mencionar que pedimos, esto del grupo fue rechazado, pedimos que se amplíen los puntos de pericia, fue rechazado, pedimos la recusación de la fiscal, rechazado, no se tomó en cuenta la temperatura, el pH del agua... O sea, montones de cosas que nosotros pedimos son rechazados, que son mal lugares. Y en mal lugares, no, ahora no es necesario, se puede hacer más adelante. Todo el fondo va a ser más adelante. Dentro de 10 años. A mí no me duele tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele sin remedio es tu corazón dormido. En el barrio falta gente, ahí estaba y de repente hay carteles con su cara. Vos pasás como si nada. En tus ojos la ceguera, vos podrías ser mañana.